siento que desde esta oscura celda les mando mi corazón por esta inútil pesadilla. Le pido a Dios hoy de rodillas, madre querida, te prometo, voy a estar con vos. Esto es para un babo, amigo, ¿eh? Para vos, Leo, con cariño. Amigos, díganle que ha sido por...

labios se me está subiendo a la cabeza. No sé dónde voy. Para todos los fan club, la Mara Sur en Chile, hijita rica, te quiero. Me pega, me pega.

esto es amar. En la noche me la paso divirtiéndome.

Decirte una vez más que tú te gusta burlarte de los demás, siempre tú. Thank you.

Nos despedimos con esto. Para todos ustedes y con todo el corazón, muchas gracias. Porque esto es cumbia. También podemos ser románticos. Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor. Si has llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. El que no salta. El que no salta tiene miedo. Esto sigue cumbia. Ahora, con las palmas bien arriba, cantando fuerte como dice, como dice. Cumbia sabrosa, cumbia villera, para bailarla la noche entera. el que no salta es el que cumbia. Salta. Arriba las palmas, porque eso es yerba. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. En este momento tan especial, este tema tan especial, se lo vamos a dedicar para todos los pibes y todas las pibas que llevan a su equipo en el corazón. Y siempre que puede van y hacen el aguante, cantan, y alientan. Y también le vamos a dedicar a todos los borrachos. A ver, que levanten la mano los borrachos. Ahí presente el amigo, ¿eh? Para todos los borrachos, le cantamos de esta manera, ¿eh? Esta es la cumbia de los trapos. Que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón.

aguante la pibe cantina.